industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hulu está cerca de llegar a Latinoamérica. Puede que la plataforma por fin haga su debut a nivel internacional, pero después de que Disney Plus ya esté instalado en el resto del mundo. Según el presidente de Disney, Bob Iger, ahora que tienen el control total sobre el servicio de streaming, buscarían que esté disponible fuera de los Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.